viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero... Muy buenas tardes, 6 de septiembre de 2019. Iniciando la 16ª temporada de Olvida tu equipaje. Que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, ni a fuerza de gustar, al final lo encontrarás. Programa sobre temas sociales y culturales en Radio Utopía. Dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo emitiendo en la FM a través del 107.3. No parar jamás. Solo quiero amar. Llenar tus. Y a través de las www.radioutopía.es. Hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más. Esta tarde tenemos aquí a varios invitados, a varios amigos, mejor dicho, del programa. Y de quién nos habla. Yo soy Armando, presentador de Olvida tu equipaje. Y tenemos con nosotros, a, bueno, por orden de aparición, de izquierda a derecha, según mi visión, a Diego. Buenas tardes, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A Cristóbal. Buenas tardes, chicos. A Sol. Hola. Y a Mica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mica. Te ha ido poco. Vuelve a saludar a nuestra querida audiencia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy para hablar de poesía, va a hablar de nuestro amigo Carmelo C. Iribarren. La C no sé a qué corresponde. Caballero. Caballero, es apellido. Primer apellido. Su padre. Primer apellido. Sí, caballero. Iribarren, apellido materno, ¿no? Apellido hombre del 59, que está a punto de cumplir años además. Nos hubiera gustado haberle hecho el homenaje de haber emitido este programa el día 19, pero no. Así lo hacemos sobre un cincuentón, no sobre un sesentón, ¿no? Exactamente. Muy bueno. Cristóbal, tú has sido el que ha propuesto, ¿no?, que habláramos hoy de Carmelo con K, ¿no?, que es de Donosti, de San Sebastián, ¿verdad?, vasco. Y bueno, cuéntanos un poquito, unas pinceladas iniciales, si te parece, sobre Carmelo Iribarren. Gracias. Bueno, pues es que Carmelo Iribarren para mí siempre ha sido un autor fácil, y porque ya con la poesía es complicado encontrar un poeta fácil. Además ha sido un poeta que me hace reír, o sea, que es que alguna vez hemos comentado aquí que difícil es hacer un poema que te haga reír, y yo con este hombre, además os voy a leer ahora un poema, me ha hecho reír. Sí que es cierto que le he visto un poco, como decíamos antes al principio, monocorde, así en los temas, ¿no? Pero bueno, yo empiezo. Yo creo que nos vamos a quitar la palabra y la vez y todo. Nos sí, vamos a quitar hasta la cartera. Nos vamos a quitar hasta la cartera. Vamos a ir codazo a las costillas. Sí, sí. Vamos a poner euros, a ver quién da más, a ver quién lee un poema de él, porque es que esto va a ser la leche. Sí. Bueno, no sé si está Carmelo escuchándonos o si algún día nos escuchará. Pero bueno, vamos a hacer como que está, que es una técnica periodista. Sí, no, de hecho ha comentado que le gustaría lo escucharnos. Así que ya, todo lo que digáis, por favor, que sea favorable. Vaya. ¿Cómo si nos escuchara? Teniéndolo en cuenta, ¿no? Sí, pues, le habíamos invitado, de hecho, para que si quería participar o podía, pero al final no pudo, ¿no? Desde allí, de San Sebastián. Y yo no sé, antes de que me piséis, yo voy a decir una cosa. Voy a leer un poema que es un autorretrato. Yo lo considero un poco autorretrato de él. Y que este sí que me ha hecho mucha gracia, este poema, y además me gusta, ¿no? Y se llama Tanto colorín. Tanto colorín y tanta hostia. Voy como suelo ir siempre, en invierno. Gorra, chupa, de cuero, zapatos negros de verdad, el paraguas a modo de bastón. Muevo un poco la cabeza y veo mi reflejo en el cristal de una boutique. Hago un alto y me observo. Parece que me he confundido de plató, pero me gusta lo que veo. Sí, un tipo sólido, sobrio, serio, de los que ya no se ven. Sigo andando hacia la concha. Tanta hostia, tanto colorín. Es buenísimo. Que claro, es que es muy bueno, hombre. Es que, es que sí, consigue, sí, con los últimos versos, un giro que te saca la sonrisa, es cierto. Un toque de humor al final, sí, muchas veces, ¿no? Sí, sí. Además que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que es difícil meter tacos y meterlos bien. Sí, y él sí mete por ahí muchos, ¿no? Y además habéis comentado vosotros antes que este era un poeta que lo leían los chicos jóvenes, lo cual es lo mejor que se puede decir de un poeta, pues sí, la verdad. No así de Rubén Darío o de estos que explicáis, vosotros los profesores explicáis algunos de esos, cosas difíciles, Rubén Darío, ¿no? Becker, la métrica. Y la métrica, entonces a este vamos a, sí, a hablar, trayectoria, se la suda, sí, a este se la suda. Que tiene trayectoria el hombre y ahora le está, la gente le lee y es reconocido y conocido, eso tiene un mérito. Claro, ¿no? Claro, porque además no es un mártir, o bien un poema, porque no es un mártir. Es que tengo un poema que viene al caso, perdón. Venga, pues venga, tira para adelante, el driver es el driver. Poeta, poeta. Ay, venga, va. Venga, adelante. Mira, ese de ahí es poeta, dice. Y la amiga mueve ligeramente la cabeza y te mira un instante, como miraba en el museo aquellas cosas viejas, y luego remueve un poco su café y le contesta que a ella Becker le parecía guay. ¿Ves cómo tiene sentido el humor, hombre? ¡Fantástico! Es que tiene sentido el humor, es que es lo que hay que tener en poesía. Sí, porque tiene un punto de sus poemas, estos que habéis leído sobre todo, que es como si te estuviera hablando en un bar, sí, o sí, en una, o que te lo encuentras por la calle, bueno, y te está contando muchos algo. Muchos poemas suyos están escritos, ¿no? Él trabajó en un bar muchos años y yo por lo que he leído, pues supongo que en los ratos, sí, que tenía escribía en el bar, ¿no? Vamos, no sé, lo que he leído, no sé. Sí, pero es lo que parece, como que te lo está contando, sí, en una, sí, sí, una, sí, anécdota de bar o de esto que te lo encuentras por la calle y te lo dice. ¿Mm? Eso, de ahí, sí, vacía, sí, los, sí, poemas. Sí, sí, sí, yo que suelo releer otra vez los poemas, digo, jo, pero lleva mucha sustancia, porque realmente, claro, también, siempre tiene una reflexión de fondo sobre el sinsentido de la vida, quizás, o el paso del tiempo, o la infancia, sí, sí, o su rascan, relación los, con las mujeres. Los poemas te ríes, pero rascan. Entonces, un poco. Entonces dices, sí, uy, me he reído y espera, que voy otra vez. Y, sí, y sí, te, sí, deja, sí. A mí eso me ha pasado al leerlo varias veces. La primera, sí, pasada, sí, sí, sí, sí, tienes una impresión y cuando ya te los lees más veces los poemas, te das cuenta de que ahí hay una experiencia más, algo un sentimiento más complejo. Más. No, no, no, llevan un mensaje ahí de fondo, sí, importante, sí, sí, sí. Pero siempre son los mismos, ¿eh? Yo, en ese sentido, que no le veo un poeta muy rico en temática, habla del paso nos del tiempo. ¿Nos está escuchando? Sí, sí, que me da igual. Yo en el final igual, sí que le mete, sí, lo hablábamos antes, al final los poemas que tiene desde 2017, tal, yo ahí sí que le he visto, a lo mejor no cambia tanto de temas, pero sí un más... Poca una cosa, manera distinta de contarlos. Sí. Es que más madurez. Mi edición, sí, termina en el 15. Claro, venga, es que eso está, es lo que yo me he está fijado. Está el tío Dama ya poniéndose nervioso. Se caen las gotas de sudor porque quiere leer el suyo, que lo tiene este abierto. Mientras me alejo, el de, que es del 2017, yo ahí sí que tengo algunos señalados. ¿Sí? Yo he leído hasta el 2005, claro, y me ha dado madurez distinta. Me ha dado por clasificarlos en cajitas. Anda. Poemas de amistad, poemas de desamor, relaciones de pareja, sobre el sentido de la vida, autobiográficos. Eso no sé por qué, con ningún poema me ha dado ahí, o sea, poeta me ha dado, pero aquí los tengo como por apartado. O sea, que al final sí que he sacado, se rascan muchos temas. Ajá. Creo que sí que... Sí, yo creo que al final... Quizás sea a lo mejor una cuestión también suya del estilo de escribir. También, también. Bueno, que escribe, tiene su, ¿no?, su pluma... Para o sea, que su manera de escribir a lo mejor un poco más ligera que otros poetas que, en fin, que hemos leído, ¿no? Y no sé, eso a lo mejor determina un poco la lectura de... Habría que estudiarlo más en profundidad. A mí me da la impresión de que los primeros poemas que leía era de mujeres, alcohol y un poco de decadencia de la vida, y eso sí está diciendo... Como siga así me voy a aburrir. Ya. Pero no, seguí leyendo y luego no. Pero hubo un momento que dije, uy. No, si esto mira, va a ser de esto solo, no. Él pero dice, no, creo que tiene más registros y al final me ha gustado mucho. Sí. Yo lo he disfrutado. Sí, quizás estoy con Sol, ¿no? Sí. Empiezas y dices, bueno, ¿qué vais? Solamente de bares, claro, de cervezas. Pero cuando avanzas, dices, uy, aquí hay chicha. ¿Me lanzo a la piscina con mi poema antes de que me lo quitéis? Claro. Adelante, a ver, dinos antes el título. Es la cháchara. La cháchara, de acuerdo. Go ahead. Sí, dice, pedí un café con leche y me senté junto a la barra. Al lado, un pequeño grupo de optimistas conspiraba para salvar el mundo. Me aburrí de la cháchara. Salí a la calle y me fijé un rato en la gente. Cada uno a lo suyo, como siempre. Nadie parecía pedir que le salvaran. Efectivamente, es que el mundo está lleno de salvapatrias. Sí, claro, muy bien. Y yo lo he visto al revés, Cristóbal. Quizás sí que necesitemos cambios en la sociedad, pero no nos damos por aludidos, ¿no? O sea, lo que hacemos es irnos quejando por las esquinas y sin embargo, cuando a lo mejor, digo, qué sé, surge un grupo de gente que puede tirar para adelante con nuevas ideas, pues todo el mundo mira para un lado. Nadie parece necesitar ser salvado. Yo lo he interpretado al revés. ¿Y cómo lo habéis interpretado vosotros? No, yo no, pero ahora que lo dices... Yo lo he visto al revés. Yo te contesto con otro poema de Carmelo, ¿no? Que se llama La ciudad. La ciudad es uno de los mejores. Hay dos. Uno, La ciudad, y Las ciudades. Bueno, yo el primero, que es del 95, del libro, no recuerdo ahora mismo, luego lo diré. La ciudad. Los dos bajaban por la calle cubiertos de sangre. Nadie les prestaba atención. Así era la ciudad. Qué fuerte, qué bueno. Me parece que es un poema muy descriptivo de lo que es la sociedad. Mira para otro lado. Sí. Pero yo creo que este conflicto ahí que tenemos, yo creo que está en toda su poesía. Yo he visto un poco mezcla de decadentismo, no sé cómo decirlo, de nostalgia, hay mucho pesadez de la vida, y luego esa mezcla de también de fuerza de... Yo estaba escuchando una entrevista con él, en un programa de Radio Vallecas, que ya no se hace, que se llamaba Poetas en el Aire. Entonces le preguntaban que si era un poeta de la desesperación, ¿no? Y al final, no sé si fue él o uno de los contertulios que lo decía, dice, no, es un poeta de la decepción. Sí, o sea, yo sí que lo veo bien, un poeta de la decepción mucho, ¿eh? Yo, fijaros, no lo veo tanto. Había el poeta de la decepción. Era Félix Grande, tenía un poemario. A ver, es humor. Si es que lo dice él al principio. ¿Pero tú crees que esto es humor? O sea, wow, Carnaza, no por ejemplo. Que hay Carnaza, humor, hay humor. O sea, ojo a visor. Pero ojo, lo que te acabo de leer yo de la ciudad. Esa es muy dura. Bajaban dos tipos de sangre. Hay humor y hay un amor a la ciudad. Y hay un amor al mundo. Él lo dice de vez en cuando, que lo que le gusta es estar en autobús y con ver la gente, cómo la gente sube, baja, cada uno con sus ilusiones, con sus cosas. Y esto es todo, ya lo sé, y se acabó. O sea, es urbanista en ese sentido. Entonces, él dice... La épica urbana lo llama él, épica urbana. Épica urbana, sí. Eso es. Perfecto, con sus Sol, perfecto, oscuros, perfecto. Digamos. Dice, ojo a visor. Esto es para que nos quitemos toda la poesía que llevamos leyendo de esta así rancia, casposa, pues dice, ojo a visor, poeta, no vayas a caer en la vulgaridad de escribir un poema divertido. Esto es muy serio, a este club solo acceden las eminencias en martirología. No vengas ahora tú a jodernos el invento con la vida. Claro, es que ya está bien, hombre. O sea, el tío es un cachondo. Sí. Y ahora, déjame un minuto. Luego, para si pueda poco, el siguiente poema se llama El Calzonazos, que prefiere no entrar. Luego, Tocando Fondo, que es cuando ya le han dado de hostias, dice, hasta en el carnet de identidad. Todo, a mí me parece maravilloso. Porque es muy fácil de leer. Y ahora, pues, para dar esto del sentido del humor, leo otro y ya os paso a la vez. Que aquí, si no coges la vez en el momento, te quedas... Yo ya tengo otro señalado, ¿eh? No, ya lo sé. No dejo yo aquí, menos a Diego, que me coja la palabra. Los últimos dinosaurios, siempre recién peinados y tosiendo, hacen su entrada cada mañana increíblemente en punto y se atrincheran al fondo de la barra, en su rincón, donde los dardos no llegan ni borrachos. Echan una mirada, piden, le vacilan al camarero igual que ayer y entre tembleques llevan el venenoso vino hasta los labios como una maldición. Luego pagan. ¡Adiós! ¡Que no te pille un coche! Y se encaminan hacia la próxima farmacia. Qué bonito, ¿no? Es estupendo. Ver a estos pobres hombres allí alcoholizados, verlos así. Y no te pille un coche. Me parece humor. Se van a la próxima farmacia. Está muy bien. Es trágico, cómico, desde mi punto de vista. Hay muchos retratos de perdedores, ¿no? Eso. Y, pero hechos con mucho cariño. Sí, eso. Y él mismo, yo creo que también él es una parte ahí de perdedor. Sí. Sí, y también muchas veces recuerda a los cuadros de Hopper, ¿no? Uh-huh. Estas personas que están solas, ¿no? En la barra de un bar. Sí. Da lo mismo en América Donosti, o aquí en Donosti. ¿No? Y lo que emana de ese cuadro es la soledad. Sí, entonces, tiene mucho eso de observación de esa. De observación, ¿verdad? Sí, de observación y de descripción. Hombre, el hecho de haber estado 20 años en la barra de un bar, yo creo que te concede un poder de observación tremendo, ¿eh? Uh-huh. Hombre, si encima tienes mirada antropológica... Sí, claro, eso no todo camarero lo tiene por qué tener, pero parece que de conocimiento del ser humano, ¿no? Sí, porque hay que decir que Carmelo Iribarren, por ejemplo, no estudió, no fue a la universidad, no tiene estudios universitarios y que todo ha sido a base de, según declaraciones del mismo, leer miles de libros, ¿no? O sea, ha sido su escuela y me imagino que la observación de la gente, ¿no? En el bar o en donde sea, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues posiblemente a eso se deba también pues un estilo tan particular, tan alejado de lo que pudiera... Tan pegado a la tierra, ¿no? Y de lo que pudiera haber en aquella época, no sé, ¿no? A lo mejor en la poesía o cosas así. Y bueno, como pues... que muy se nota de hablar coloquial, de hablar... Sí. Que se habla a la calle. Y además como virtud, en ese sentido, desde claro. Esa es una de las grandes virtudes de su manera de escribir, ¿no? Sí, hay una cita suya... En el libro este que he cogido de la biblioteca, dice: hay poetas que escriben y poetas que se escriben. Parece claro que yo pertenezco a estos últimos. Que esto sea más virtud que carencia o al revés es algo que no me compete a mí juzgar. Para eso estás tú, lector, suerte. Sí, hay mucho, tiene muchos poemas de que se dirige al lector. Sí, interpela, sí, ¿no? Sí. Interpela al lector. El poema que has leído tú, es que claro, yo no estuve en el último programa que hicisteis sobre el humor y la poesía, que tenía lo suyo, que era complicado. Sí, bueno. Pero es que yo creo que hay hablado de una cosa que está muy bien. O sea, cuando está hablando de esos, ¿no? De esa supuesta poesía en mayúsculas, en letras de mármol, ¿no? Pero yo creo que el recorrido que ha ido también haciendo la poesía como disciplina artística ha sido... pues ir sacudiéndose, bueno, como han hecho otras disciplinas también, ¿no? Ha sido, pues ir sacudiéndose todas estas normas métricas, versos, tal cual, ¿no? Y entonces ha habido muchos poetas que han sabido... Bajar la poesía del Olimpo, ¿no? Claro, esto es, de esa ¿no? De esa, sí, ese Olimpo... Que sea deje de ser una lectura elitista, ¿no? Claro, por una elitista, pero también incluso la temática. Vale. Porque claro, yo no estuve, escuché el programa, lo escuché hace tiempo, ya tampoco recuerdo, pero claro, ¿por qué escribe ese poema sobre el humor y la seriedad, la trascendencia del poema y un poema que pueda ser sobre algo banal, ¿no? Claro, es que de alguna manera este tipo de poesía lo que hace es discutir esa, ¿no? Poesía seria, ese Paul Celan o ese T.S. Sí. Eliot, ¿no? Sí, que es sí. Una que a mí me gusta mucho y me encanta, pero claro, es que también hay hueco y hay lugar para y otras. Se necesita claro, a veces claro, otras cosas, esto ¿no? Es, y también claro. Los tiempos van requiriendo de otro lenguaje, otros versos, un lenguaje coloquial. Yo había apuntado algunos versos, pone descojonarse, así es la puta vida, qué culo, vino peleón con un whisky en la mano. Aplastó la colilla, que a lo mejor no, claro, se a lo mejor hace unos años no... No, no, claro, no, o sea, me imagino que no, sonan... Es que se han mancillado los cuadernos de Mica, o sea... No, estoy feliz, mira, estoy muy, muy feliz, pero que... que a lo mejor todo ese lenguaje, pues sí, a lo mejor lo que comentas tú, Diego, ¿no? Hace claro, 30, 40 años. Tres páginas enteras de los cuadernos de Mica dedicadas a tu poesía. Sí, sí, sí, sí. Además todo colocado ahí en grupitos. Y lo quería haber pasado limpio, pero no me ha dado tiempo. Como empollona. Y la cosa es que se agradece, porque luego sí. Pues habrá a lo mejor, no sé, pero habrá otros intentos sí. de una poesía con este lenguaje y a veces pues no queda. Claro, porque no queda tan hilvanado con ese swing, con esa salida, ¿no? Para un... Claro. Ese es uno de los temas, ¿no? El ritmo, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que es un tipo que con mucho sentido del ritmo en la poesía, y esto se tiene o no se tiene, porque o sea, viene de las lecturas esto de que haya hecho él y del talento que tenga él a ese respecto. Sí, sí. Sí, parece fácil, pero muchas veces lo fácil es difícil. O sea, no cae en lo soez, claro. Quizás, ¿no? Uh-huh. Sabe bajar, poner pie en tierra, pero a mí es que me ha gustado mucho, me ha entusiasmado, sí. La verdad. Sí, desde que tú te fuiste. Es que si no meto baza no puedo. Ah, claro, claro. Y luego pido yo la vez, ¿quién da la vez? Desde que tú te fuiste, los días se parecen unos a otros como dos gotas de ginebra de garrafa. Qué bueno. ¿Es ahí para ponerlo en la puerta de un baño público o algo así? Y los que hemos bebido garrafas sabemos lo que es eso, además. Bueno, es verdad. Los días se parecen. Por cierto, ¿tenéis los diarios de K? ¿Sus diarios? Sí, no lo sé. No. Creo que está muy bien, porque es lo... ¿Ah? No lo tengo, sí, ¿eh? Sí, sí, eso es como aforismos, ¿no? Creo que lo que he leído últimamente así de... Como tengo tanta antología, me he perdido muchísimo. Y mirando en internet, creo que es así lo que más se lee de ahora. Creo que es lo último que ha debido sacar o algo así. Sí. Creo que deben estar muy bien, pero ninguno... Lo hay en la biblioteca, si quieres te lo puedo conseguir. Así aprovechate, pues que me cuelo, que está buscando. Ahora sí que en serio, yo creo que sí vendría bien decir un par de cosas de su biografía, ¿no? Que, por ejemplo, ha sido vendedor, albañil, encuestador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que a partir del 79, aunque es un hombre de los 70, a finales de los 70, empieza a publicar en algunos fanzines poemas también en 1985 y 86, y luego ya a partir del 95, La condición urbana, el 98, Serie B, Desde el fondo de la barra en el 99, La frontera y otros poemas en 2005, Ola de frío 2007, Atravesando la noche 2009, Otra ciudad, otra vida 2011, Las luces interiores 2013, La piel de la vida 2013, y yo el libro que tengo es de 2014, llega hasta allí, ¿no? Pero vamos a ver, y luego es una cosa que me llama mucha atención, que tiene más obras completas y antologías que libros. Sí, sí. Pero luego está en 2016, ¿no? Haciendo planes, y mientras me alejo del 2017, esos no son... Y creo que en 2019 o en 2018 ha publicado, ha ganado un premio también, de poesía, sí. Si no me equivoco. Sí. Oye, ¿puedo leer uno? Yo creo que está en su momento álgido, ¿no? Estoy poniendo nervioso, es que he leído solamente uno y me estoy poniendo... Bueno, lo bueno es que son cortos, Cristóbal, que da para mucho. Claro. Venga, leer ahora ya. ¿Solo uno, dices? No, bueno, por lo menos pillar aquí uno que tengo a mano. Si solo llevamos 23 minutos, queda tiempo. Ya lo he leído y además que fue en el último programa sobre humor. Y me parece fantástico este poema. Y yo, claro, este es un poeta que solamente un poeta como este hombre puede escribir. Trágame tierra. ¿Os acordáis que me acuerdo. Es maravilloso? El semáforo cambia ámbar. No me va a dar tiempo a pasarlo. Acelero, pero es inútil. Rojo. Freno. Me entretengo mirando a una deliciosa pelirroja que empieza a cruzar la calle y que me mira a su vez, que no me quita ojo, y que resulta ser tierra, trágame, una amiga de mi hija. ¡Wow! Que la pilla una quinceañera, que le estaba mirando el hombre a la quinceañera y la otra, y el otro, ay, pero si es el papá de, pero si es el padre, claro, pero si es el padre de... Bueno, también tiene sesudos poemas sobre la función de la poesía. Voy a leeros La función de la poesía. Sí, tiene algo. ¿Cómo? ¿Perdón? La función de la poesía. Ah, qué buena. Sí. La función de la poesía en nuestra sociedad ha sido el tema estrella durante un par de días en simposios, mesas orondas y demás zarandajas a cargo de eminencias contrastadas en el manejo de las lenguas. Parece ser que les ha hecho buen tiempo y que no ha habido heridos de importancia. Muy bueno. Sí. Es que bien, qué fácil, qué... Joder, sí, en ese se ve ahí ese puntillo de crítica al mundo literario así... Bueno, stream, digamos. Es que tenía yo aquí uno, ahora que decías eso, espérate. Poesía española, años 80. Ah, vale, sí. Ah. Unas tapas de fábula, un precio de asustar, y dentro nada, pero absolutamente nada, en verso. Sí, sí, sí, hace. Sí, será interesante, ¿no?, conocer un poco más de la relación que tiene... Carmelo con, ¿qué han tenido con estos? Con el mundo de la... Bueno, supongo que ya lo tendrá. En un momento dado, si fue, no lo sé, no desconozco, pero si fue, digamos, en cierto sentido marginado, ¿no? Que no, a lo mejor, dentro no, de yo lo que creo puede que ser la industria editorial o... Bueno, quizá ahora pues sí, pero a lo mejor en el 85, ¿no? No, no, no. Pero él yo creo que es bastante consciente de que es un... O sea, son fuegos artificiales también el éxito literario, ¿no? Desde luego. Mm. No sé, tiene este poema, por ejemplo, ya me meto. Hola. ¿Habéis visto que te indica? Ya te veo. También puedes leerlo. Ah, qué bueno, sí. Un poema... ¿Quieres leerlo, Mica? Voy a por ello. Lo tengo aquí justo. Pues venga, justo. Ya está. Dale, dale. Te he quitado el turno. No. Adelante. Un poema como este puede servirte, entre otras muchas cosas, para probarte en la papiroflexia o anotar un teléfono de urgencias o, en casos muy extremos, limpiarte lo mayor. Perra suerte, dirás. Y estoy contigo en eso. La misma que han corrido a través de los años los cuartetos de Eliot, por ejemplo, o los famosos plagios de Fray Luis. Perfecto. Los famosos cuartetos de Eliot. Ahí está, TSA. Coño, ¿y el plagio de Fray Luis? ¿Lo sabía sí, yo? Sí, habrá que indagar. Joder. Nos lo apuntamos. La foto de Raymond Chandler. Muy bueno también, sí. Levanto la vista y lo veo sobre la balda, con su pipa y su sonrisa de borracho. Para mí que se acaba de meter un lingotazo entre pecho y espalda y que le está subiendo ahora mismo. En sus ojos ese brillo acerado del que sabe que estás pasando las putas porque también se ha visto ahí. Es decir, aquí, frente a este maldito folio en blanco al que no sé muy bien qué contar. Las ideas son veneno, dijiste. Cuanto más razonas, menos creas. Cuánta verdad, amigo Chandler, cuánta verdad. A veces lo mejor es soltar lastre, dejar toda tu impotencia en el papel. ¿Que te pone verde algún crítico? El tiempo le pondrá amarillo a él. Muy bueno. Qué genial. Siempre sale ganando. Uno de los que me gustó, ¿no? Más. Siempre sale ganando. Claro, no había pensado yo nunca esto de que, claro, que ser un crítico de arte en general, de literatura, de lo que sea, tienes unos riesgos muy serios. En el sentido de... Claro, tú puedes escribir una crítica y, no sé, para con el paso del tiempo que la gente diga, este tipo, qué perdido estaba, ¿no? Ya. Claro, o sea, quiero decir, que no solamente... ¿Un crítico, dices? Sí, un crítico. Mm. O sea, yo no sé, me imagino, alguien escribe un libro y, bueno, pues sabe que sale a la crítica general, ¿no? Mm. Pero claro, el crítico que hace la crítica, no, nunca me había dado cuenta, pero realmente, ¿no? O sea, que también con el tiempo... Está arriesgando. El crítico será criticado, ¿no? Claro. Y será sí, juzgado. Está arriesgando, pues se está mojando y, claro. Y a lo mejor luego te tienes... Pero en general los críticos no pasan a la historia, en general. No. Entonces, a ver, no, pues pero si quiero... la cagaron... A ver, no, es que no lo sé, pero estoy seguro... Si alguien que estuviera en el mundo sí, así sí. Literario nos podría contar... ¡Buah! Cuando en aquella novela... Claro, seguro. El periodista del mundo o del ABC o del país, que el tío era un monstruo, un crítico y todos le seguían, le dio palos por todos lados y luego vendió no sé cuánto, le dieron premios, se tradujo a 36 idiomas, entonces y es como pues, habrá muchos casos, pierda trágame, claro, ¿no? Lo digo esto lo digo esto un poco también porque hay mucho crítico mezquino, entonces que lo sepa, sí. Que su palabra también queda ahí. Sí. Hay que ser honesto. Por eso hay que ser honesto. Quien dice hay que pasar de la crítica, yo creo que en cierto momento sí. Cuando se escribe. No, porque bueno, no se sabe. A ver, uno muy bueno. Venga, va. Que se llama... Bueno, todos, hasta ahora todos han sido buenos. Ahora todos. Gloria Efímera. Luego tienes que leer uno muy malo. Ya claro. Vengo aquí con el compromiso de leer lo mejor. Bueno, eso es una antología, todas son antologías, eso está lo bueno. Como podemos leer pocos, como, pues, vamos a decir... Muy bien, muy bien. Pero a mí, Sol, me tienes que explicar cuál es el criterio que ha tomado la editorial... Ahora hablamos de eso. ...que tú manejas, dice, los 100 mejores poemas... Ahora hablamos de eso. Claro, es un tema que me interesa. Mucho, yo me arriesgué y dije, venga. Porque esos y no otros, ¿no? Claro. Y sé que es arbitrario, que es como... Y porque solo 100, ¿no? Y porque no 101. Es la cuestión, claro, yo creo que de edición. Yo creo que eso sería para lo que les daba la edición. Pues este puede tener 100 tema, páginas. Sí. Muy bueno. Siltola se llama la editorial. ¿Cómo? Siltola. Siltola, pues no, conozco, no. Es que yo creo que debe ser nueva, no estoy segura. Bueno, la selección del prólogo es de José Luis Morante, que también hace lo de Renacimiento. Dice que es una selección arbitraria. El Renacimiento la ha hecho el propio Carmelo, el prólogo. Ya, el prólogo sí que es de este hombre. Sí, el prólogo. Sí, el prólogo. No sé, dice que es un gusto personal, digamos, y que está consulta con el autor, que le dio el visto bueno, tal. Yo, claro, ahora tendré que leer sus obras completas para decir, pues este hombre se ha dejado la nota. Ya, claro. Pero tengo que decir que tengo ahí de repente tres poemas que vi que en internet y me gustaron y dije, jope, y no están aquí en la antología. Anda. O sea que... Ajá. Pues si ya que te los has escrito, si ves que ahora, los vamos a leer nosotros, para no si los lees tú por el esfuerzo. ¿No? Claro. Ahora diré, chicos, leed este, buscad este tal. Pero bueno, este que sí que está, Gloria Efímera, se llama De la piel de la vida del 2015, dice, ayer me vi en una monumental historia de la literatura española. Aparecía en una nota, al pie, minúscula, en cursiva, como atravesando la página. Tendré que mirar mañana, me dije. Lo mismo ya no estoy. ¡Qué genial! Fíjate, es muy bueno. Muy bueno, Pues es un poco esa mirada un poco escéptica sobre el éxito, entre comillas, sí, ¿no? Sí, está, pero puede dejarte estar, ¿no? Claro. Sí, a mí me gusta mucho. Que en su caso, o sea, habría un momento que fue como... Realmente soy leído, soy conocido, tal. Claro, porque habrá que saber qué dicen los puristas acerca de este hombre. Bueno, pues, yo creo que mejor no saberlo. Claro, bueno, pero un hombre que lleva tantos años escribiendo. Tiene ya cierto reconocimiento, ¿eh? Yo creo que, sí, pero yo creo que ahora. Yo creo que ahora tiene mucho reconocimiento, no, pero si lleva escribiendo desde los 80 y digamos que en los últimos años es leído, es curioso. Sí. Yo supongo que él en algún momento dirá, ¿es en serio? Bueno, pero es que ahora. Si es que decías tú antes, Mica, ¿no? Que es como, igual esto, pero es que se lo escribe cualquiera. O sea, cuando. No, pero no. Claro, pero que muchas. Además, imagino cuando te dicen algo así, como dices. Pues uno, pues claro, pues uno escríbelo, que escríbelo. Claro, pues escríbelo. Pues escríbelo, claro. Claro, no critiques. Es que eso que hace Picasso, que hace una eso cosa lo así. Yo también. Si es que eso lo hace cualquiera, pues, o Miró, sí, no sé cuánto. Dice, bueno, pero. Opinar, opinamos muy fácilmente. Claro. Y a la ligera. Y, sí, sí, pero pues, siéntate y hazlo. O, claro. O sea, que si es tan fácil, ¿por qué no lo has hecho tú? Claro, es que además es como una crítica muy simplona, pero a lo mejor, oye, también te lo dicen. Yeah. Y claro, dices, pues sí, no voy a escribir un soneto, en fin. Pero a ver, voy a inventar una nueva manera de hacer, pues, a ver qué poeta español escribe esto, joder. Es que me parece alucinante. Pobre tipo. Lo siento, chicos, pero cada uno, la cabra tira al monte. Lo siento. Encontrarte unas bragas de tu mujer olvidadas en el baño y sin poder evitarlo, acercártelas a la nariz y olerlas. Y enseguida sentirte un tanto extraño, como cuando te escondías para fumar. Es muy yo bueno. No he escuchado nunca nada, ¿eh? Muy bonito, sí, muy bonito. Bueno, Bukowski estaría en esta línea, ¿eh? Bueno, Bukowski sería esta. ¿Cuánto llevamos de programa? Pero ni siquiera creo que Bukowski lo hiciera tan. 30, es que 33. Digo, a ver cuánto tarda en salir Bukowski. Yo me estaba muriendo de la lengua Bukowski. Con Bukowski, sí, que además sí, claro, y lo cita de vez en cuando. Sí, cita. Sí. Y a Carver y a. Sí, no. No lo digo. Porque, a ver, quiero decir, cualquiera que haya leído a Bukowski, cualquiera que lea a, sí, Carmel, a mí a Carmelo... Sí, a está recordando mucho a Bukowski. Pues no es... En fin, no es una semejanza, ¿no? Digamos, extraña o antinatural. Sí, la verdad sí. Es que pues se ve que, recuerda. Por los motivos que fueren, por influencia o directamente por vidas similares, sí. Cada uno en su contexto y con su biografía... Quizás sea este poema Bukowski. Dice, ahora a contarlo. Hay alguno por ahí, dice, sí. Ahora a contarlo. En esta vida ya me han pasado cosas suficientes como para comprarme un camión de holandesas y dedicarme de una vez a la literatura de ficción realista autobiográfica. Igual que ese borracho americano que desde un cuchitril lleno de mierda de Los Ángeles se hizo de oro a base de contarnos sus polvos y sus pajas y sus neuras, pero en mucho más guapo. Exactamente. ¿Sería Bukowski? Este era el que este quería. Es Bukowski, ¿verdad? Fíjate cómo nos vamos comprando. Desde luego. Es maravilloso, tira, tira. Es maravilloso, que corra cerveza, el que quiera que lo pida. Oye, yo os quería decir que a mí me gusta mucho la actitud de Carmelo, ¿no? O sea, cierta, si me apuras, hasta chulería, ¿no? Esto sí. De tanto colorín, sí. ¿No? Pues me miro, fíjate, yo, tío de los de verdad, de los que ya no hay, ¿no? Sí. Y hay otro poema aquí que a mí me gusta también, que se llama Escuela de la Vida. Uh-huh. Y que dice algo, lo conoces, ¿no? Lo recuerdas. Sí. ¿Lo tienes apuntado a mano? Si lo has escrito a mano, léelo tú, Sol. ¿Lo tienes? Bueno, la escuela de la vida. La mirada al frente, la sonrisa a punto y los zapatos limpios. No lo olvides, ni una sola pista a los enemigos. Sí, es muy bueno. Muy breve. ¿Qué? Es verdad, perdón. Bueno, nada, pues ahí estamos. Vamos a darle un poco... Vamos a imaginarlo. Yo creo que este hombre que le ha debido costar salir adelante, ¿eh? Ha debido ser un lobo solitario ahí en la barra de un bar, escribiendo, poniéndose como hay algún poema por ahí, ciego hasta el amanecer, con sus chicas. Y yo creo que la literatura ha sido para él como su salvación. A mí me da esa impresión. Y el reconocimiento le ha debido ir más tarde, no tanto por los críticos a lo mejor, sino porque se vende. Yo creo que es una poesía que se vende en general, ¿no? Sí, pero tiene un y tiene es premios, fácil, ¿no? De acceso. ¿Y qué decías tú esto del realismo sucio ideal? Bueno, pues que lo habían calificado como realismo sucio, ¿no? A Iribarren, pero alguien, concretamente Villena, José Antonio Villena, dijo que no, que era realismo limpio, y lo llamaba limpio porque, contrariamente, el estilo es muy depurado, ¿no? O sea, es sencillo, por eso digo, ¿no? De acceso sí, tampoco inmediato. Creo que se cebe en esa parte. No, yo tampoco lo creo. Podría regodearse ahí, ¿verdad? De su parte. Nos deja horrible, siempre habla de algo, pero efectivamente no es como. No rebosa la croqueta, no rebosa el verso, ¿no? Y que el hombre ha tenido una vida aparte de esa de bares y. Ya, no sé, poemia errante, o sea que este hombre lleva mucho sin beber y mucho tiempo escribiendo, ¿no? Cosas bien distintas. Yo creo que en eso vamos. Desde que no bebe ha empeorado, Desde que no bebe ha empeorado, Eso también le pasó a uno Bukowski. No, nunca dejó de beber. El maestro nunca dejó de beber. Me he leído una entrevista en la que dice, creo que dice algo así como, pues sí, fue después de no beber o dejar de vivir de noche, digamos, como que la vida fue un poco en blanco y negro, pero que no afectó a su poesía, porque su poesía era realismo de la vida, que tampoco es que hablara de... Sí, encontrado yo aquí sí, un no, grupo... él dice que no que su poesía no perdió valor. Tengo y aquí yo un... creo que eso es verdad, que ha tenido una carrera literaria totalmente independiente de eso. Y quizá los primeros poemas eran más brillantes, ¿no? O más espectaculares, digamos, pero ¿no? Yo pero hay muy buenos poemas en la parte del final. Que esa parte de noche, alcohol, mujeres y vida decadente se haya acabado. O sea, cuando yo me iba leyendo la antología era como, bueno, está bien, pero que hable de otras cosas. Ya. Tengo aquí un audio del propio Carmelo, si queréis que lo ponga para que escuchemos un momento de su voz, de Carmelo Iribarren leyendo uno de sus poemas. Somos dos extraños, nada más. Dos extraños a los que la vida puso en una esquina el tiempo justo para engañarse un poco, gozar también a veces e incluso prometerse irrealidades. Dos extraños que esta noche se miran con indiferencia o apenas si se miran, que tienen prisa, ganas de despedirse, de volver a su mundo, que ya ni se molestan en fingir. Bueno, es una situación que creo que hemos vivido todos alguna vez, ¿no? Bueno, pues era Carmelo Iribarren recitando uno de sus poemas. Bueno, pues sí, yo lo he oído perfectamente, además. Fenomenal, sí, no, pero que se nos han ido los auriculares y no hemos escuchado nada. No se ha llegado a ninguno. ¿No ves? Empecé escuchándole, pero luego se ha ido en algún momento. Ya, es que te hemos puesto los malos a ti, digo. Sí. Bueno, pues estamos en Olvida tu equipaje, esto es Radio Utopía, en el 107.3 en FM y en radioutopía.es, hablando de Carmelo Iribarren, ¿no? Que tenemos mucho que leer, mucho que decir, pero también veo que estáis como de alguna forma tímidos, ¿no? ¿De alguna forma qué? Perdona. Tímidos. Que estamos tímidos. Sí, nada. Veo que no rellenáis los huecos. Los, uno los, muy, uno que me ha parecido muy. Los silencios. Leo, ¿no? Uno que me ha parecido muy bonito. Que estamos tímidos. Te vas a enterar. No, porque yo ahora voy a poner otro audio. A ver, uno que me ha parecido muy bonito, que se llama Una mañana de invierno, de La frontera y otros poemas. A ver. Apenas tengo recuerdos con mi padre. Pero hay uno que perdura. Ah, qué bueno. Es una mañana de invierno. Me llega sobre los hombros. Buenísimo. Entramos en el bar del barrio y me deja en el suelo. tambaleándome aún. Y allí, en aquel pequeño reino de huesos de aceituna, servilletas y rodajas de limón, a pocos metros, entre los pies de un gigantón con sombrero y gabardina, la veo y cómo brilla. Mi primera chapa de cash. Maravilloso. Mira, lo tenía aquí. Lo tenía perdido yo ese. Este quiero leerlo o que sí. Alguien lo lea. Es fantástico. Ese tesoro, ¿verdad? Es precioso. Mi pequeño reino de aceitunas. Entre los pies de los adultos. Por lo ¿verdad? Que cuenta y cómo lo va contando. Yo creo que tiene mucha maestría este poema. Sin duda alguna. Oye, un momento también que habla de que se está tomando. Yo esto, si Carmelo nos estás escuchando. Es una crítica que te quiero hacer porque dices que te estás tomando una Heineken, ¿no? Entonces, Heineken es de las peores cervezas que se puede uno tomar. Entonces, este poema ganaría mucho si en lugar de poner Heineken, pues ese no sé. Mau. Keller, ya que estamos hablando de allí, ¿no? Una Estrella Galicia. ¿No? Pero bueno, aparte de eso, yo creo que si os parece, podemos poner una canción que sobre el poema Los días normales. ¿Os parece? Sí. En versión de Vicente Llorente, ¿no? Que por cierto luego en la antología le dedica el poema a Vicente Llorente, y vamos a escucharlo. A ver si Diego tú tienes ocasión. No, pero es que no se escucha ninguno, ¿no? No se oye. No sé por qué hay huelga de auriculares. No. También tienen su derecho. Oye, a escuchar tantas sandeces de los críticos y. ¿Quién tiene la antología grande? Diego. Busca el detalle en el. Detalle ineludible. Días normales llegan y se van sin hacer ruido como buenos clientes. Luego el tiempo los confunde en la memoria. Y ya ni sabes si aquel lunes era jueves o al revés. Que no te engañen, no son tan poca cosa como parece. Suelen poder. Thank you. Pues seguimos en Olvida tu equipaje, iniciando la temporada esta tarde de viernes, 6 de septiembre de 2019. Bueno, y estamos hablando de Carmelo Iribarren y habíamos estado leyendo un poema en el que la visión de un niño que debajo de un gigantón y entre huesos de aceitunas, ¿no?, pues encuentra el tesoro, ¿no?, que es la... Y a mí me apetece leeros un poema para que hablemos de cómo de un poeta que en principio pues es tan descarnado, pues tan duro, ¿no? Sin embargo, cómo también la ternura está en su poesía, y eso es algo que me parece muy interesante. Se llama el poema que voy a leer, También esto es real. Entra en casa y ve junto al teléfono una carta de su hija dirigida a él. La abre. Es un dibujo. Una niña y un hombre paseando de la mano por un parque, a un lado unas palabras en euskera en las que le dice que le quiere mucho. Y se ríe. Y luego se acerca hasta su cuarto, en silencio, y la mira a dormir. Y no puede evitar, ni quiere, al verla, sentirse el hombre más feliz del mundo. Es una muy bonito ternura. También, sí. Sí, está muy bien que alguien haya escrito un poema sobre eso, ¿verdad? Claro, claro. No, y además que... A los papis. Que no te lo esperabas, claro. No te lo esperabas de un Carmelo Iribarren, ¿no? Posiblemente, claro. Digamos, ¿no? Sí. Pero si tiene un punto muy sensible, ¿eh? Sí, lo tiene, sí. Desde luego. Incluso cuando hace algunas descripciones... Sí, se ve. ...sucias o... Pero... Sí. Deja ahí siempre un pozo o una... Tengo un par de poemas también sobre la infancia y también sobre su experiencia en la escuela, ¿no? Dice, sobre el paraíso de la infancia. Viejo, es impresionante. Tengo su nivel, pues es que lo tengo aquí delante. Claro, dicen que es el único que existe. Ahí está, dale. No, venga. Venga, va. Dicen que es el único que existe y que una vez que te expulsan, se acabó. No lo sé, pero a mí me da lo mismo. En cualquier caso... En aquel no había más que cruces y sotanas y nunca hacía sol. Ahí está. Y sigue con el curita. Pues es que lo tengo. Sigue. Pues dale. Venga tú. Entreverado. Venga. El curita. Encendía una vela, te acercaba la llama a la palma de la mano y te decía: eso mismo se siente en el infierno y de manera que ya sabes. El curita psicópata de Marras se llamaba don Andrés. Y por cierto, nunca nos explicó tan bien qué se sentía en el cielo. Este tiene su retranca. Sí. Un odio a los curas. A los curas y a la. Pero la tiene mucho ingenio. Viendo cómo han ido las cosas, quizá mejor que no les enseñara cómo era el cielo. Claro. O pretendiera enseñarles cómo era el cielo, ¿verdad? Sí. Quizá vamos a quedarnos con esa parte. Sí. Que por lo menos sea un sátiro. Exacto. Yo por conectar, sí, no es que me quiera, pero tengo un poema que habla de un niño también y que también habla de un cura, ¿no? Uh-huh. Y que se llama, y además es uno de los que más me ha gustado, Tu padre se ha ido de viaje. Muy bueno, sí, también, sí. Me lo leíste, fantástico. Exactamente. Yo estaba meando cuando me dieron la noticia. Tenía 7 años. Uh-huh. Se me acercó un chaval por la espalda y me lo dijo, así de fácil. Luego me llamó el cura a su despacho, el mismo en el que se encerraba los domingos con el vino y los pasteles y la madre superiora, y me soltó el rollo de rigor. Que mi padre no se había muerto de verdad, que en realidad solo se había ido de viaje y que algún día volveríamos a vernos a la vera de Dios. Recuerdo que lo de la vera me dejó un poco mosca, pero no dije nada, por si acaso. Me quedé quieto allí, en silencio, esperando, hasta que de repente el cura me agarró por los hombros, me miró un rato a los ojos y me dijo que tenía que ser fuerte en adelante y portarme como un hombre y no llorar, y que me fuese a jugar al patio. Al día siguiente enterraron a mi padre. Y esa misma tarde, en la iglesia de mi barrio, otro cura le llamó polvo, siervo, finado y no sé qué chorradas más. Lo cierto es que acudió mucha gente y que mis tías me acariciaron la cabeza varias veces y también... que le hice caso al cura y no lloré. Esa fue toda la historia. Solo añadir que mi padre fue un buen tipo. Un buen tipo sin suerte. Y que ni siquiera tuve tiempo de quererle. Qué bueno. Sí, muy bueno. Que este tierno. Poema enlaza con... Y duro a la vez. Tierno y duro. Y muy bien. Es tremendo, esto nos lo une también con Bukowski o con otros como Goytisolo. Muy bien narrado. Sí. Muy bien narrado. Y que cuenta un poco todo. Narrativo este poema, ¿no? Claro. Sí, o sea, cuenta todo en muy poco. Sí. Poco. Cuenta mucho, ¿verdad? Cuenta mucho. Cuenta un poco. Yo creo que todos los sentimientos. Quizás yo creo, haciendo un poco de crítica, abusa del poema corto, en general. Pero a mí si que me hubiera gustado si poemas más largos. ¿Eh? Si es suficiente... Sí. No, pero no está mal para, por ejemplo, un programa como este, ¿eh? Porque hay veces que hemos tenido autores que era como, pero es que ¿qué vas a leer? Un poco, o sea, eran todos largos y no hay manera tampoco de comunicarlo. Seguimos en la infancia un momento más. Ya entonces, dice, ¿te acuerdas? Te daba tu madre la paga y salías disparado a la tienda. Y una vez con el botín en tu poder... palotes, corazones, regaliz, culebras, lo que diese de sí el duro, te ibas a un banco del parque, te sentabas y a vengarte del mundo. Tan tierno. Sí, muy bonito. Comiendo chuches. Comiendo chuches, ahí atiborrándote. Muy bueno. Voy a introducir una nota disonante para ver si nos la puede resolver Armando o Diego Lamas. Este hombre no comenta nada de los años de plomo. No habla, ¿os habéis dado cuenta que no habla nada del tema Euskaldun? Euskaldun. No, no, es curioso porque si es un... Hombre. Tiene uno que se llama, a ver, es que yo creo... creo que lo tengo aquí, el de Patria... Mi patria Ahí te lo dice todo. Y mis casa, mis libros. Mi mujer, mi hija, mis libros, algunos y amigos. Y mis bares. Cuatro contando con el galito de la playa. Eso leerlo ahora. Pero yo en una entrevista que he leído, él viene a decir que ese tema de las patrias y tal, y del conflicto vasco, como que en una época estaba tan presente que él acabó como asqueado del tema de... nacionalismo. Bueno, que habría, claro, y que no, que gente un poco el... pues estaría en esta situación, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues por Dios, que ni le, que es, que no es su tema, que solo, no solo es existe su esto, tema. Y es la única realidad, y todo lo que lo que uno haga, diga, piense, sienta, tiene que pasar por el filtro del de todo o este problema, estar en un lado o en otro. A lo mejor hay gente que es que no quiere entrar en ese conflicto. ¿Tenéis localizado ese poema? Es que yo, a ver, no, es que no estoy segura de tenerlo en el... Lo necesito yo. Mi patria son... ¿Mi país? Mi mujer y mi hija. Esto aparte tengo cuatro... unos cuantos amigos... Lo tienes por ahí. Lo demás son historias. Y lo demás son historias. Mi mujer y mi hija. Estas paredes y estos libros. Un puñado de amigos que me quieren y a los que quiero de verdad. Las olas del Cantábrico en septiembre. Tres bares. Cuatro con el garito de la playa. Aunque sé que me dejo algunas cosas, puedo decir que de ser algo, esa es mi patria. Lo demás son historias. Ahí está. Sí, yo creo que por lo que leí en esa entrevista es como una reflexión breve, o sea, simple que hago, ¿sabes? Que tampoco estoy segura de ser la respuesta, pero creo que el tema ese de las patrias y conflictos de patrias... Creo que él ahí lo resume, que no es no, su tema. No, pero es curioso porque no sabe nada. Nada. Lado, ni a favor, ni, o sea, que se mantiene totalmente... Creo que es eso, que acabó tan asqueado de ese tema que no quiere mencionarlo. A lo mejor es que no le interesa para hablar de... O él poéticamente. No le interesa hablar de... Yo lo digo así, que le preguntaron en concreto por ese tema en una entrevista y él decía eso. Tampoco es un poeta especialmente, por ejemplo, social, ¿no? O político, ¿no? En general. Yo sí lo veo, además social, sí. Pero esto, digamos, digamos testimonial, ¿no? No es su tema ciudad, central, ¿no? Pero yo sí que he leído algunos que hace referencia a esa diferencia del mundo del bienestar y luego un mendigo. No. Es que hay uno en concreto, eso, que habla de las ciudades modernas y tal, el sistema de bienestar, y luego el mendigo con el perro y entre cartones. Sí que leo este, dice, otro, dice, una casa de 300 metros cuadrados, otra similar en la costa, ingresos fijos siderales, hijos, esposa, amantes, demócrata cristiano y bla, bla, bla, bla. Y sí, aunque parezca curioso, en mayo del 68 también estaba en París. Una patada ahí. Tenías que poner esta canción de la Polla Records. Eres demócrata y cristiano. Sí que habla mucho de los mendigos, de la gente necesitada, de los hombres. Es sensible a eso, Le saca mucho, y de vez en cuando habla y tal. Está tomando una jarra de cerveza fría, no sé qué, y de repente va al mendigo que le ve y tal. Y después hay una, a ver si un de que habla de la pequeña 201, de la pequeña empresa acústica. No, yo creo que es yo creo, le pondría también el adjetivo de poeta social. Fíjate en lo que te digo. No le pongas adjetivo. Poeta de la experiencia. Y esto va bien. No, el adjetivo de social, desde luego, se ve que está entre la gente. Luego te quedas amarillo como los críticos. Tanto colorín y tanta hostia. Tanto colorín y tanta etiqueta. Vamos allá. Avenida de la Libertad. Domingo, 6 de la tarde. Avenida de la Libertad. Gente bien puesta por doquier. Llega un tipo, desenfunda, abre con Sabina, sigue con Pablo Milanés, Silvio, de Perdidos al Río, y lo intenta con Duncan Du. Nada, ni para volver en autobús. Mira a ambos lados de la calle. La gente ni le dirige la mirada. Se ríe, me pide un cigarrillo, se lo doy, gracias. Cierra esa pequeña empresa acústica y se va. Ahí hay mucho apoyo, mucha solidaridad, sí. Ahí hay ironía, ahí hay tragicomedia. Lo mejor del poema es que lo intenta hasta con Duncan Du. Es que es muy bueno, con Duncan Du. Ya ve que nada de nada, con Duncan Du, a ver qué. Claro, que son vascos, claro, a ver si a la desesperada. Que son de la ciudad, a ver si. Sí, sí. Tengo a María que nos va a leer. Esto es El Acabose. No queda nada ya, ni respeto, ni valores morales, ni nada dicen. Esto es el acabose. Esta sociedad está en estado terminal. Apostrofan. Y siguen invirtiendo en bolsa. Eso es. Hay que invirtiendo en bolsa, pese a todo. Muchas claro. Gracias por la aportación, compañera. Pues yo, me apetece que hablemos de ese tema, ¿no? Tan importante en Carmelo, que es el bar, ¿no? Los bares. Sí, ya ha salido. Pero hay aquí uno que se llama así, los bares. Bueno, es que tengo. Luego, si queréis hablar de otro tema que también tengo aquí, que es el tema de la vejez y del paso del tiempo, es un tema muy importante también en Carmelo, me interesa sí. Además. Bueno, los bares. Las ciudades se han puesto difíciles últimamente, son frías y solitarias, han perdido calidez, pero aún nos quedan los bares, esos sitios oscuros que se encienden cuando se apaga todo lo demás, esos rincones con alma, con auténtico calor, quién sabe si ya el último refugio. Desde el que abrir fuego otra vez. Sí, muy bueno. Es muy bonito, sí. Y si lo actualizáramos ahora en 2019, pues la cosa sería peor. Y en lugar de en San Sebastián, ¿no? En la ciudad de Madrid, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, voy a leer los últimos sí bares, que lo tengo aquí anotado. El último bar, perdón. Sí que quedan, pero bueno, hay que salir un poco. Sí que quedan bares, sí. A lo que son franquicias. Mira, que vean el último bar, allá que estamos con los bares. La televisión estaba encendida, pero no la miraba nadie. En realidad, en aquel bar nadie miraba más allá de su cerveza. Entonces entró un tipo y, señalando hacia un tren de mercancías que cruzaba a lo lejos, dijo: «Por allí vuelve a pasar la vida, amigos, por si a alguien le interesa». Y todos empezaron a descojonarse. Oye, es muy bueno haberse leído mucho los poemas y venís leído, ¿eh? Porque claro, es mucho más fácil. Nos hemos hecho los deberes. Sí. Un poquito de más bar. Sí, en sí. Este coincidíamos en el bar casi todas las tardes, a partir de las 6. Ella tomaba té con leche en vaso y yo vinazo malo, el peor, el que antes te coloca. Y luego nos mirábamos. Nos poníamos ciegos de mirarnos, hartos de seducción. Después llegaba aquel Julai en moto. Ella se arrebujaba entre sus brazos y yo me hacía loco en la jukebox. No, es como que abre un agujerito por el cual puedes mirar, ¿verdad? Sí, sí, pero le suma el encanto de ese de que la realidad a lo mejor era otra, ¿no? Pero como te lo cuenta, te da ahí esa atmósfera. Sí, exacto, crea la atmósfera. Sí, sí, sí. Esa es sí la palabra. Y a lo mejor también la emoción. Sí, que sí, eso, sí, que el Julai, pero era un Julai que se llevaba la chica en la moto y él se ponía. ¿Y qué palabra? Esa ya está un poco olvidada. Habría que ver dónde viene que eso. Es un Julai con tanto colorín. Hotel Ezeiza. Para hablar también de otros temas, ¿no? Conectados. La playa vacía, el agua gris, helada, quieta en el cielo, las gaviotas chillando. 100 gaviotas, ¿dónde irán? Sobre Igueldo, la Galerna. Aquí, ruido de vasos y tragaperras. un viejo, una chica, una pareja, un perro adormilado junto a la puerta. Nada. Solo eso, la vida. La poesía de un miércoles cualquiera. Muy bueno. Tiene también porque mucho de eso. Es que está diciendo lo que es la poesía, ¿no? Esto sí. Es una poética en realidad. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Tiene muchos poemas de ese estilo, de paseos así por la playa, por la ciudad, se sienta en un bar o solo camina y describe el paisaje o lo que va viendo y es ahí la poesía. Bueno, es que a lo mejor, claro, el éxito también radica mucho no solo antes, en ese lenguaje tan sencillo, sino que también al fin y al cabo de lo que le habla. Si, en fin, cualquier persona cogiera y leyera este libro, que sería complicado que cualquiera leyera un libro entero hoy día, pero si se lo leyera, estoy seguro que encontraría un poema en el que dijera, yo algún momento de la vida he tenido una sensación, claro que sí, una reflexión. Es que esto es una de las cosas que nos hacen gracia también. ¿Por qué nos hace gracia algunos poemas de Iribarren? Porque en realidad se está descojonando de sí mismo, que somos nosotros mismos. Sí. Claro. Si claro. Nos ponemos en la situación. El título de la antología es Seguro que esta historia te suena. Ahí, sin duda alguna. Seguro que te has visto en una como esta. Claro. Te habrás visto. Sí. ¿No? Más. Es que yo, vamos. Lo que estoy viendo es que hay programas que tardamos mucho en decir un poema, en sacar un poema. Sí. Y es que esto es tan fácil que es que salen todos porque yo creo que de alguna forma hemos vivido estos poemas o por lo menos nos ha recordado alguna sensación. Sí, no nos pasa con otros autores de otras épocas o lugares que es hasta historia. Que llegas... Eso y que llevamos todo el verano sin hacer programas, ¿eh? Pero yo creo que es... Bueno, es que hay muchos poemas que te vienen de fuera, ¿no? O sea, que de repente el poeta te cuenta algo y dices tú, madre mía, qué maravilla. O sea, no sé, algo que te ha pasado inadvertido, que desconocías, alguna cosa. Pero luego hay otros que, sin embargo... El poema no es que te venga a ti, es que lo tienes ya. Lo tienes dentro. Lo tienes dentro y dices, bueno, joder. Y lo sabes. Estás ya en esa situación. Me hubiera encantado escribir este poema. No recuerdo, pues a mí que me hubiera gustado escribir y leer, si me dejáis, antes de que la cosa se caliente. Como un trocito de cielo, que es maravilloso. Pero déjame que esto, perdón, por la postilla, lo que estaba diciendo Diego, y es que en algún lugar he leído o le he oído decir a Iribarren que lo que busca él no es la belleza, sino la verdad, ¿no? Perdóname. Claro, es la verdad de nuestro día a día, de nuestra miseria, de nuestra grandeza, ¿no? Pero que es nuestro. Sí, porque es muy descriptivo de lo que sucede y de sentimientos y acontecimientos. Bueno, es que hay un poema de George Sanders, que habla de esto, de precisamente de la relación entre la verdad y la belleza. Que os lo encontraré después. Nos vamos a París mientras tanto. Venga. ¿Con Carmelo? Con Carmelo. Dice, acababan de darnos el palo en la estación. Ah, sí. Tu cara era un poema. Tenía que levantarte el ánimo como fuera. Tenía que arriesgarme y me arriesgué. Bueno, corazón, te dije mirándote a los ojos. Aquí estamos, entre la Torre Eiffel y el metro, con lo puesto y un paquete de Camel. Pero eso sí, siempre nos quedará París. Y contra todo pronóstico, funcionó. No sé cómo, empezaste a reírte. Y yo me reí también. Y así, tontos perdidos, y nunca mejor dicho, nos lanzamos a la caza de un gendarme. Hay otro poema también que habla de la miseria, ¿no? O sea, que le pide un cigarro a una chica y le dice, le da un paquete arrugado y le dice, solo queda uno. Y le dice a la chica... ¿Te da pena? Sí. Y a partir de ahí entablan una relación, sí, ¿no? Sí. Y luego está también el romanticismo, también muy bonito. También es precioso. Porque aunque aquí está con ironía, sin embargo, yo creo que Carmelo es muy romántico, ¿eh? Lo es. Y hay muchos poemas aquí, que habla de chicas que pasan por la calle y tal, pero también hay mucho de enamoramiento, ¿eh? Y mucho de amor, creo muy verdadero, ¿no? Bueno, el romanticismo. Dice que le regalé una estrella. Dice que fue en el puerto, una noche de domingo, cuando empezábamos a salir. Yo no recuerdo nada, la verdad. Hace media vida de eso. Pero vete tú a saber. Bien mirado, puede que hasta sea cierto. 20 años, tonto perdido de amor y sin un duro en el bolsillo, ¿qué otra cosa les vas a regalar? Es fantástico. Qué bien, es, qué bonito. Es un romántico. Muy romántico. Es un tierno, este chico es un tierno. Y hay uno que es que no, ahora mismo no, porque no lo tengo apuntado. No, si vas a un Julai, ¿no? Que le está diciendo en plan que la mujer le pide que le diga cómo le queda el vestido. No, es el de témpano. Y que mira luego en el diccionario lo que significa témpano. Exacto, es ese. A ver, lo tenéis por ahí, es que no lo tengo. Sí. Le dice, sí. Ese, ¿cuál es? Luego lo encontramos. También lo bueno, ¿eh? Sí, que sí. Se te quedan poemas que aunque no hayas apuntado están ahí. Y que le dice, no sé qué tal, témpano. Y entonces, eso, y está, bueno, venga, que sí, que te queda muy bien, qué tal, qué cual. Que te la encuentro ahora. Yo aprovecho este momento para, como un trocito de cielo, porque venga, me parece maravilloso. Que no te hemos dejado leerlo antes. Venga. No, pero, venga, me pillo con París. Pero también quiero encontrar el que dice ella del témpano. Ese, tú lees, luego, y lo buscamos el, sí, témpano. Como un trocito de cielo. Es que fijaros, qué tierno es. Quiere publicar unos poemas míos en una revista de su pueblo. Y para eso, para pedirme permiso, hoy, en su día de fiesta, esta mañana gris, ha cogido el autobús y se ha presentado aquí con su impermeable azul como un trocito de cielo bajo la lluvia. ¿Cómo deciroslo? El Nobel, el Cervantes, el Príncipe de Asturias, nada, papel mojado, chatarra, al lado de una mirada suya. ¡Ah, eso me encanta! ¡Great! ¡Fantástico! ¡Es maravilloso! Voy a leer otro de que estamos ahí. ¿Acaso hace falta más? La oigo subir por la escalera. Es ella, pienso, estoy seguro. Solo ella es capaz de sacarle esa música al cemento. Fantástico. Ya está aquí. Abro la puerta, la ayudo con las bolsas. Pan, jamón, cerveza, café, queso. Comemos y nos reímos un rato del mundo. ¿Qué por qué? Ni lo sé ni me importa. Es miércoles, 3 de marzo, un día gris, oscuro, sin historia. Un día de perros, sí, pero estamos enamorados. ¿Acaso hace falta más? Es fantástico. Bravo. Sigo. Peligro y humo. Los 40 los ha pasado de lejos. Ni muy guapa ni muy fea, pero cómo le sienta el cuero. Y ese ligero toque de amazona al andar. Siempre sola, a veces coincidimos en el bar. A veces incluso me ha pedido fuego. Coge el mechero, enciende el cigarrillo y te mira largamente a los ojos. Luego se ríe y se va. Y tú fumas, claro. ¿Cómo no vas a fumar? ¿Cómo no vas a fumar? Venga, otro. Para que se acerque a pedirte el mechero. El amor los domingos por la mañana. Llevamos un rato en la cama, despiertos, cada uno absorto en su mundo. Ojalá lo consigan, dijiste. Ojalá alguien consiga algo alguna vez. Seguí la dirección que marcaban tus ojos y vi allí, a lo lejos, a punto ya de desaparecer de la ventana, una bandada de pájaros, alejándose hacia un lugar mejor. Me acerqué hacia tus labios, lo conseguirán, te dije, y nosotros también. Es fantástico. Muy bien. Son muy buenos, muy tiernos. Bueno. Sí. Qué bellos, qué belleza. Bueno, cambiamos de tema para hablar del poeta local, ¿no? El poeta local, que me pareció un poema muy bonito y un autorretrato posiblemente de lo que uno podría llegar a ser, ¿no? Visto desde la perspectiva de Carmelo, ¿no? Poeta local. Tuvo cierto predicamento en los 70. Recuerdo haber visto su foto en la prensa local. Luego no supe más de él. Dicen que probó suerte en Madrid. Ahora me lo encuentro algunas veces. Gordo, barba de días, cierto desaliño en el vestir, esperando en un semáforo o en la barra de un bar. Parece un oficinista en paro o algo así. Un pobre tipo, en cualquier caso. Uno de tantos de los que está llena la ciudad. Es fantástico. Poeta local es ese. Qué poeta bueno. Local. El candidato a pie de calle. Tengo usted también hablando de crítica, ¿no? Que antes decíais. Uh-huh. El candidato a pie de calle. Reparte papeletas con su foto, sonríe, promete, estrecha manos. Nadie le cree una palabra, pero es igual. El cámara sigue filmando. Una niña se acerca. Mira, mamá, dice, hay teatro. Ah, sí. Lo sigo. Es fantástico. Pues estoy intentando buscar el témpano, pero no. Bueno, es que yo no lo... Pero está mientras, ahí, ¿eh? Bueno, mientras tanto sí, yo voy a leer uno que tengo aquí subrayado. ¿Vale? Mientras vas tú ahí, Cristóbal. Oda al mundo libre. Me ha sucedido esta misma mañana. Me paro, por puro placer, sin más, a fumar un cigarrillo y ver llover bajo los arcos de la plaza. y en esto se me acercan dos iluminados de uniforme por la espalda y me escupen a bocajarro que qué hago. La imaginación de estos mequetrefes de arma al cinto siempre me ha maravillado. Su infinita capacidad para joder al personal, también. A más jodienda, más salario, parece ser. De ahí que solo piensen en joder. Pero en fin, al relato. Total, que tras echarles un rápido vistazo y considerar, sin el más mínimo esfuerzo, por supuesto, su imperceptible coeficiente intelectual, he optado por decir que nada. Claro, ¿qué iba a decir si no? Con estos simios hay que andarse con muchísimo cuidado. Son muy primitivos ellos, muy primarios, y a nada que se sientan mínimamente acorralados, pueden actuar a la desesperada. Lo mismo trato de explicarles la verdad, lo de la lluvia y el cigarro, no lo entienden y cargan. Es fantástico. Es muy bueno, es muy bueno. Tenía yo es fantástico. Dos poemas. Bueno, no sé, ¿qué podemos hablar de él? Poemas sobre los trenes que te llevan a Madrid o a París. Hacia sí. París, ¿no? Sí, tengo uno que lleva a Madrid y otro que lleva a París. Adelante. Dice, pueblo en la distancia. Dice, allá, en la lejanía, apenas un pequeño enjambre de luces silenciosas. Y tras ellas, amor, odio, risa, llanto, vida. Vidas que nada tienen ni tendrán que ver contigo nunca. Es verdad, con tu vida. Pero que en esta gélida madrugada de diciembre, en este viejo tren de camino hacia Madrid, llenan tu alma de melancolía. Los trenes. Mi preferido era el de las 10:30. Siempre lo esperaba despierto. Oía sus pitidos, lo imaginaba entrando en la estación. Largo, misterioso, negro, entre aquel humo gris. Era muy viejo. Me decían que te llevaba hasta París. Me encantan los... Lo conocía. Más sí. Que el tema del 30 le sí. Pega mucho. Sí. Y viviendo sí. En donde vive... Bueno, y es que también creo en los 80, pues bueno, 80, 90 sí. El tren... Sí. Y bueno, ibas para París, que pasa por ahí, por Donostia Andaya, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. El Puerta del Sol. Al principio quieres cambiar el mundo. Y al final te conformas con dejar el tabaco. No hay más. Sí. Así de cómico, así de trágico. Sí. Un simpático viejete. Hay que mirar el futuro con optimismo, decían, como si tras conocerles tal cosa fuera posible. Pues bien, lo que nunca consiguieron ellos, a base de puntero y Quijote en mano de cara a la pared, a los maestros de mi infancia me refiero, lo ha conseguido esta tarde, 30 años después, y por un rato al menos, un simpático viejete salmantino con sus batallitas y sus chistes. Ah, es fantástico. Había que verle echar el coñac en el café y mojar luego un Montecristo en el coñac. Había que verle disfrutar de esos pequeños placeres de la vida. Para mí está clarísimo, de mayor como él. Empiezo a estar agotado de éxtasis. En serio, ya cuando he leído tanto y tal, es... Sí, me dan ganas de ahora cogerme las obras completas. Toma, esto es para ti. Claro, yo ya no quiero más. Toma. Después me... Que yo tengo esto. Luego se arrepiente, No. O sea, lo cogeré un tiempo. Mira. Enamorarse es fácil. Uno puede enamorarse sin demasiado esfuerzo varias veces al día. A nada que se lo proponga y se mueva un poco por ahí. Si es verano, te cuento. Enamorarse no tiene mérito. Lo realmente difícil, no conozco ningún caso, es salir entero de una historia de amor. Yes. Compañeros, no conoce ningún caso. ¿Alguien conoce alguno? A ver, ¿quién se atreve? Yo ya doy por finalizada mi sesión. Yo me gustaría leer un par de poemas de Versos que el viento arrastra. Son poemas para niños y que, bueno, pues yo con mis sobrinos de 9 y 11 años, pues se han animado a leer en alto, ¿no? Se han despegado durante un ratito. Bien, además les grabé, los tengo por ahí grabados. Se lo mandé a su madre, a su padre, porque una noche que se quedaron en casa a dormir, digo, mira, hemos conseguido despegarnos de las pantallas. Y estuvieron leyendo en alto y lo disfrutaron. Leo un par de ellos, ¿vale? Tú eres antisistema, entonces, ¿no? Sí, niños leyendo poesías en alto. Sí, ¡olé! Sí, sí. De pájaros detectives. Tres gorriones en un cable de teléfono, quietos, muy serios, muy atentos. Al poco uno echa a volar, luego otro, luego el tercero. No necesitan oír más, es suficiente. van a contárselo al mirlo. Estaba en lo cierto. Ha sido el canario. Y una niña especial. Aquella niña tan pequeña y tan graciosa, cruzando la plaza bajo su paraguas rojo, parecía salida de un cuento. Y bueno, muchos más que la verdad es que he conseguido con ellos pasar un buen rato con mis sobrinitos de 9 y 11 años. Bueno. Versos bien, que el viento arrastra. Niños leyendo en alto poemas. Poemas. Bueno, me quedé. Qué quedé maravilla. Así es que gracias, Carmelo. Sí, que es un pantallazo. Sí, gracias, Carmelo. Yo creo que eso hay que agradecérselo a este poeta, el que sea accesible. Sí. Que es agradecido, yo creo. Sí, ¿no? Sí. Que aquí hemos tenido algún autor que era. Sí, más, hacer más, mucho más. Esfuerzo hasta que sacas no algo. Recuerdo, y yo, y no salgo. Recuerdo yo. Sobre todo los que elijo yo. O que sales muy, con un punto muy pesimista de la vida, pero en este caso. No, pero bueno, también, ¿eh? Pero, mira, te voy a dar un par que de, también tiene de esa botazos, faceta, pero sí. Que la vida iba en serio. Por cierto, no hemos hablado de la influencia, yo creo que tenemos la influencia de Viedma y de gente de esta generación. De Ángel González, sí. Que la vida iba en serio. Fue lo único que me enseñó mi padre. Una tarde de invierno, allí, de pie, junto a su féretro. No hubo tiempo para más. Bueno, ahí no os reís, ya no os reís, ¿eh? No, tiene una parte, ¿eh? Es que es muy lacónico. Tiene una parte pesimista. Algunos poemas sí que los trabaja. Unos viejos, pero unos viejos. Tendrías que haberlos visto. Ahí, en el parque, en el único banco al sol, quietos como efigies, observándolo todo hasta el más mínimo detalle, como si fuese irrepetible. Anda. Muy había bueno también. De un oye, viejuco que este que miraba. Se llama Mi País, ¿lo hemos leído? Es que hemos no, hablado no, antes de. Yo creo que no. Vamos a ir ya, adelante. Si os parece, a punto de cerrar, ¿no? El programa. Rescoldo. Bueno, leo última. Venga, adelante. Rondas. Para cerrar, pero leo este. Adelante, Diego. La última ronda la pago yo. Mi País. Un teléfono arrancado, un coche celular que frena, me mira y vuelve a acelerar. Restos de una barricada ardiendo, los semáforos como muertos puestos de pie. Este frío que casi impide respirar. Esa es la inhóspita geografía que he atravesado esta noche para llegar hasta ti. Tu piel, mi país, donde el sol se quedó a vivir. Qué bueno. Precioso. Tu piel, mi país, donde el sol se quedó donde a vivir. El sol se quedó a vivir. Eso es espectacular. Vamos. Wow. Sí. Pues muchas gracias, Carmelo. Compañeros. A ver, yo quiero leer uno para acabar. Ah, claro, así claro. De claro, plan. Sí. Sol, que una, el sol una, se última. Queda, ¿no? Había dicho, acababa claro. De. Yo me una última ronda. Sol se queda en mi ciudad. Pues este que me ha parecido de también de los primeros libros, creo que es, que también como desde el fondo de la barra del 99, como que hace el juego ahí de esa parte pesimista y optimista, ¿vale? Entonces yo creo que para acabar, el poema se llama A vivir. Dice, después de hacer balance, tras considerar la situación de arriba abajo, en frío, he decidido no volarme hoy tampoco la tapa de los sesos. Nunca se sabe con la vida, me he dicho. Y además, qué carajo, ya que me trata peor que a un perro, que se tome ella la molestia de matarme. Muy bien. Llama a vivir y ole. Es que es ironía, yo creo, es trágico. Media. Sí, sí, pero ese juego sí, que lo vive, que se, de o me mato ahora o tiro no, para adelante. No, que pues, se tome así, ella la molestia eso, de matarme. Sí, qué chulería. Sí. Y de camino, pues oye, pasamos un buen rato con Carmelo. Sí, a mí me ha gustado mucho, la sí, verdad. Yo también lo he disfrutado. Al principio era de no sé qué me voy a encontrar, este es uno de pero los lo he disfrutado. Es uno de los Carmelo, si ha llegado hasta aquí, cosa que te agradeceríamos, te admiraríamos incluso. Sí. Pues, te damos las gracias. Gracias por tu poesía. Te, lo, venga, te un damos beso, las gracias, gracias, efectivamente. Sí. Bueno, pues no sé si tenéis algo más o algo que decir, algún último. Nada, que como siempre. Yo creo que añade más el leer la poesía en sí, en grupo, en ¿verdad? Grupo y disfrutarla. Se multiplica el siempre, disfrute. Siempre. Sí, sí, sí. Que sí. Tú haces la lectura privada y pues lo puedes disfrutar, sí, pero cuando lees en grupo, lees en grupo mucho vamos. Más, sí, mucho, sí, sí. Mucho a los que nos estén escuchando, ¿verdad? Este poeta nos va a enganchar. Este va a enganchar. Sí, sí, sí. Este y si un día tenéis una fácil. Charla ahí con unos cuantos amigos de ese poeta, de este poeta maravilloso. Temporada con un poeta fácil. Ahí vamos. Sí, empezamos a ver bien. A ver a dónde nos lleva la temporada. Pues yo iba a cerrar con Mierda de Ciudad, pero creo que al final lo voy a cambiar por Ellos Dicen Mierda, que es otra canción, en este caso de La Polla Records, ¿no? Compañeros, ha sido un placer, un honor sí. Estar aquí con vosotros. Sí, igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Salud. Gracias.